entramos en el momento, en el que a mí me encanta, este momento del programa, porque es como casi viene gente estupenda que llena la mesa. Hoy somos aquí 5 personas en esta mesa, y si fuéramos 25, yo creo que casi que con garantía cogeríamos todas. Porque, bueno, pues hay gente que hoy viene especialmente sensibilizada con el fondo, con ese hilo que creo que al final ha ido atravesando casi todas las secciones del programa, ¿no? Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo de conversación a yo no soy racista, y entra el pero, ¿no? Y vamos a hablar de los peros del racismo, ¿no? Vamos a hablar de los por, o sea, aquí empiezan todas las preposiciones. Yo me acuerdo de cuando iba al colegio y en el colegio nos enseñaron las preposiciones por, para, según, no sé qué. Era una retahíla, ¿no?, que te las enseñaban. Miguel me mira así como diciendo, ¿de qué habla este hombre? Ah, te bajo, ¿no?, contra... Sí, no sé, tú te acuerdas, ¿no? No, es que aquí hay alguna gente muy joven, ¿no?, que recién de la ESO. Tú no hables a mí porque tú eso no te puedes acordar, no te vengas arriba, ¿eh? Este técnico de verdad, tenemos un técnico que es una cosa por debajo, ¿no? Bueno, cuestión, recobramos la seriedad porque el tema lo requiere, y vamos a dar paso a la presentación de los invitados esta tarde, ¿eh? Oye, tenemos con nosotros en la tertulia a Jimmy Gómez, que es antropólogo social, nicaragüense exiliado en España desde 2018, Carmen Gutiérrez, delegada de Paz con Dignidad en Andalucía, y Miguel Salazar, miembro de la Asociación Vecinal del Naranjo y de Acción Católica Obrera. Bienvenidas a todas. Gracias. Siempre nos cortáis y decís, bueno, hombre, que no pasa nada. Saludar. Estáis en casa, puñeta, ¿eh? Sentiros cómoda. ¿Somos racistas? ¿Qué? Acercaros un pelín el micrófono, sí, por favor, ¿eh? Que Javi nos dé el feedback de si... ¿Sí? Sí, se escucha. ¿Que sí? Pues, ¿qué? Vamos, yo por lo que veo, yo directamente no sufro el racismo porque no soy una persona racializada, a no ser que me vaya a otro territorio, como cuando alguna vez he viajado y me han dicho algo, mirado algo por el hecho de ser española. Pero creo que en España va en aumento el auge del racismo, y tiene mucho más que ver con, creo, que con el estatus económico que con el color de la piel. Quizás podíamos hablar un poco sobre eso. Oye, una pregunta antes de que continuemos. ¿Qué es ser racializado? Por favor, es muy importante que el lenguaje dice mucho, ¿no? Yo creo que casi lo dice todo, ¿no? No damos por entendidos conceptos que a lo mejor son importantes en explicarlos, ¿no? Quien quiera, ¿eh? Realmente es una construcción social, histórica y política, ¿no? El tema del racismo. Antes se quiso hacer una categoría de carácter biológica, pero en realidad muchos estudios desde la antropología y la biología determinan de que los genes somos genéticamente iguales, ¿no? En realidad el racismo es más una construcción política, en que determinante el color de la piel, en este caso las características fenotípicas que determinan, y por esa categoría fenotípica los seres humanos se les determina un estatus determinado, en este caso subordinado, ¿no?, al color más oscuro. Y en realidad el racismo no es una construcción de largo tiempo, también está muy imbricado con el sistema colonial. O sea, el racismo como institución histórica comenzó con la colonización de África y América. Uy, madre mía. Sí, sí. Parece simple, pero no lo es, ¿no? Y con el tema del lenguaje, ahora, por ejemplo, la palabra colonial y la época postcolonial es un eufemismo, como que hoy en día no hubiera colonialismo, ¿no? Bueno, sí, desembarcamos con barcos desde Europa hace 500 años, pero es que hoy en día desembarcamos de una manera muy bestia también, ¿no? Entonces no estamos en una época postcolonial, eso es un eufemismo también. Sigue habiendo colonialismo. Chimamanda, una escritora africana, en su libro Americana, habla sobre el pensamiento que tienen los negros. Y decía, nosotros nos imaginábamos blancos, ¿no? Cómo han colonizado incluso la mente de las personas, el centro de este mundo, ¿no? Quien domina todo el sistema. Entonces te hace pensar que siendo negro eres blanco. Y entonces pues ya reivindica eso, ¿no? De cómo poco a poco, pues nos quieren hacer uniformes y desprestigiar. Incluso también Mohamed Ali lo habla, ¿no? Todo lo negro es malo, lo blanco es bueno, angélica. Lo negro es demoníaco, ¿no? Hay un alegato ahí también de construido con el lenguaje de tiempo, ¿no? Se cayó la negra, no me pongas negro, o también vas como una gitana, ¿no? Ese lenguaje popular que tenemos, que se ha transmitido año tras año, digo, siglo tras siglo, pues al final también ha generado una forma de comportarse, ¿no? La decoloración de Michael Jackson, ¿no? Que también pareció como que dice, madre mía, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ahora ponemos connotaciones negativas según el color de la piel. Sí, sí. Y sin embargo, en Europa, bueno, quizá en España se lleva el estar moreno, morena de piel y nos damos rayos uvas porque el colorcito, y hace 50 años no era así. Mi abuela iba al campo tapándose lo máximo posible porque no quería tostarse, porque estaba como mal visto, era mejor ser más blanquita. Entonces, bueno, cuestión de moda. También se ha puesto de moda el pelo afro, por ejemplo, lo afroestético está de moda. Y de fondo, bueno, pues se pueden poner de moda muchísimas cosas, pero si de fondo no hay un cambio que de verdad lleve a la interculturalidad, a la mezcla, al mestizaje de verdad de fondo y que no sea una cuestión estética, pues sería lo ideal. Se pone de moda porque también es una cuestión económica para sacar rendimiento y quitarle significado, ¿no? Hace unos años, hace 7-8, el palestino era, se vendía en el Zara, se vendía en todos los sitios. La cofilla. La cofilla, bueno, para nosotros el pañuelo palestino, ¿no? Sí. Yo, perdona. Sí, sí. Y se puso de moda, ¿no? Mm. Sí, quitándole el significado que tiene. Hoy en día ese significado sería otro, digo, sí, con sí. Todo el genocidio que está habiendo en Palestina, ¿no? También hay que distinguir entre el racismo social, el que vivimos el día a día entre personas y personas, pero también lo que hace que permanezca, y lo más peligroso es el estructural e institucional, ¿no? Realmente el racismo está institucionalizado en las políticas públicas, también en la propia geopolítica, ¿no? Porque estamos viendo cómo las diferencias, cómo los derechos humanos valen en un punto y otros no valen, ¿no? En este caso, todas las políticas migratorias y toda la política de seguridad, de frontera, que estamos viendo, ese muros en México, en los muros en el muro militar que hay frente a la costa de España y Europa, ¿no? Frente a África. Todas son políticas, ¿no? Y que determinan también los derechos, cuánto valen los derechos. Es como una especie de mercado del derecho, ¿no? Entonces, ese ¿quién vale más en el derecho internacional? ¿Que a quién duele más? ¿Qué muertos duelen más? ¿Qué violencia es legítima? ¿Cuáles son personas que se pueden considerar bajas, daños colaterales, ¿no? Todo ese lenguaje que escuchamos realmente también vemos en la violencia institucional, también vemos una posibilidad de racismo estructural, ¿no? También en este caso institucional, que realmente sostiene ese racismo cotidiano de todos los días. Cuando tú hablas, estamos hablando ya de las causas de... Mari Carmen hablaba del colonialismo, ¿no? Que posiblemente el marco nos sitúa en un marco referencial, ¿no? que es importante porque no venimos de la nada, ¿no? O sea, eso sucedió y sucede, ¿eh? de una manera más eufemística, ¿no? Ya no hay barcos que vayan en busca de la colonización, ¿no? Porque ya para eso están las redes y están estas cosas que supuestamente no nos tienen absolutamente abducidas, ¿no? Pero hay una parte en la que, una vez asumido que el colonialismo viene a ser un poco como la toma de posesión de lo ajeno como propio, desheredando a la tierra y a los que la habitan y convirtiéndolos en parias en su propio espacio, ¿no? Luego también tenemos la reacción, ¿no? De ni contigo ni sin ti, ¿no? O sea, yo voy, te vapuleo, te quito tus recursos naturales, tú no sé qué, tú no sé cuánto, y ahora como vengas aquí, además, te voy a poner todas esas dificultades que Jimmy estaba refiriendo, ¿no? Hasta el punto de... A mí me interesa mucho que podamos analizar un poco lo que significa la violencia estructural, ¿no? Ejercida desde la propia sociedad arquetípica, o sea, la administración, ¿eh? Que nos dotamos para que nos sirva, para que nos organice los recursos, para que los reparta, para que lo haga de una forma equitativa, ¿eh? De qué manera los derechos son derechos dependiendo de para quién, ¿no? Y hay muchas maneras, ¿no?, de ejercer ese racismo contra quien se ejerce, ¿no? O sea, cuando hablamos de las dificultades que yo tengo con la administración, a lo mejor son tecnológicas, ¿no? Pues porque no me sé manejar con las redes, porque no tengo certificado digital, porque no sé cuánto. Pero cuando hablamos de una persona que viene, que lleva en España no sé cuántos años, ¿no?, y que tiene, ¿qué dificultades? ¿A qué dificultades se enfrenta un migrante que llega a España, ¿eh?, y que se pueda tirar cuánto tiempo desde que llega hasta que es ciudadano, entre comillas, o puede tener una mínima ejercicio de ciudadanía, ¿eh? ¿A qué cosas se enfrenta una persona de esas características? Porque a mí me gustaría conocer, que verbalizar, que lo machacáramos eso un poco, ¿no? Porque parece como que es que, bueno, llegan, ¿eh?, llegan, se cuelan, se meten y luego esperamos, ¿eh?, que no que hagan se nada. Y que solo, se, si tienen todos los derechos, ¿eh?, si se les paga, ¿no? Esas cosas, en fin, ¿cómo lo veis? Primeramente comienza todo, podemos hacerlo como una especie de trayectoria, ¿no? Que se puede ver como para ver cómo la política se vuelve cotidiana y se vuelve concreta en el espacio y en el tiempo, ¿no? Primer espacio, a los que vienen por los que venimos por el aeropuerto, ¿no? Que somos la mayoría, por cierto, no es la gente que viene por patera. Primeramente, todo es una política de seguridad, prácticamente. Entonces, prácticamente sos en tu cuerpo de color, vas como una especie de posible sospechoso. O sea, entonces, combatir todas esas posibilidades de ser sospechoso. Entonces, el control de frontera es diferente. No es lo mismo venir para acá, aunque vengas legalmente con todos los documentos y todo, siempre tenés que asumir un cuestionario en el cual prácticamente te preguntan como que vendrías a hacer algo malo, ¿no? Eso es la primera cosa que te encontrás en el camino. En el cual la alternativa tiene que ser normalmente como cualquier derecho de persona. Si ya eso ahora se ha aumentado, se vuelve peor, porque obviamente después del 11M todas las medidas de seguridad se aumentaron. Entonces te volvés todavía más peligroso. Eso lo puedes encontrar en el aeropuerto de Miami, lo puedes encontrar en el aeropuerto de Madrid, lo puedes encontrar por cualquier aeropuerto, ¿no? Es esta política del sospechoso. La siguiente cuestión es luego todos los procedimientos que están acá, ¿no? No es esta posibilidad de moverse, ¿no? Si uno va a ver la forma de cómo cuando llegan los europeos para América Central o a los lugares, hay diferentes formas de entrar, ¿no? Y hay una serie de facilidades legales. En cambio, las facilidades legales aquí no existen. No existen ciertas facilidades legales que hacen que dificultan que todo el proceso de regularización migratoria sea distinto. También hay una desequivalencia, y esto es interesante también, porque a veces cuando estamos en la historia de Europa, fue una historia colonial en la cual muchos europeos, antes de la colonia, llegaron a buscarse la vida a América. Ahí están las migraciones en Argentina, están las migraciones en América Central. Y esas migraciones se consideraron normales, que iba la gente a buscarse. Y luego tenemos la guerra civil que llegaron para allá, ¿no? También era eso. Pero esas consideraciones que se tienen no son iguales. O sea, es como buscarse la vida, es como casi un crimen, pues. Como ya estamos viendo un montón de gente que viene a buscar, no solo viene por su seguridad y por las guerras, también viene a buscar una mejor vida, ¿no? Por lo que sea, pero también, y se criminaliza el hecho de que una persona se mueva por, pero no hay una contraparte todo lo contrario. Si marchamos nosotros está muy bien, pero si vienen otros no. Son, serían hasta la palabra es expatriados para los europeos que van a América, inmigrantes para las personas que estamos acá racializadas, ¿no? Yo lo que me pregunto es en qué momento hemos perdido la humanidad. ¿En qué momento nos hemos deshumanizado? Digo, porque para conseguir una prestación, una persona que viene sin documentación, la tiene que pasar canuta. Digo, tiene que comprobar que lleva aquí tiempo, que ha tenido, si puede ser, tiene que empadronar. Digo, que no es fácil. Entonces, ¿en qué momento nos hemos deshumanizado? Y luego, ¿por qué ha migrado? Digo, hay muchas causas. Parece que los europeos podemos emigrar a cualquier sitio para trabajar. No tenemos derecho. Pero una persona que viva en otro sitio con mayor desigualdad no tiene derecho a una vida más decente. Entonces, eso, el otro día me contaba, ¿no? Yo vengo aquí con mi familia porque no tenemos sanidad, porque mi pariente está mal. democracia. Y luego nosotros no valoramos tampoco la sanidad pública que tenemos, porque no queremos pagar impuestos, no queremos compartir, porque nos usan de que se lo lleva una serie de partidos, pero por no decir política, porque la política es todo lo que hacemos, ¿no? Cuidado de la poli, de la ciudad. Y digo que a veces no valoramos lo que tenemos nosotros, la sanidad, que otra gente, simplemente para tener salud, buscan venirse también hacia acá. Y se las ve canutas. Y hay gente que vive en la calle, chavales que viven en la calle. Entonces, ¿en qué momento nos deshumanizamos? Y luego también, cuando intentas que viven de las paguitas, ¿no? A mí muchas veces me dicen que viven de las paguitas. Digo, bueno, pues entonces es que lo tienen fácil, ¿eh? Pues yo les digo, ponte a vivir como ellos. A ver si se vive bien. O como ella. A ver si se vive bien, ¿no? Porque a veces yo creo que hemos perdido un poco el norte y hemos perdido. Somos gente que nos trabajan mucho las emociones, nos polarizan a través de las emociones y hemos dejado de sentir. Igual que sabemos leer y escribir, pero somos analfabetos funcionales. Ni lo empleamos la lectura. Entonces vamos a lo rápido, y si eso se junta a través de unas redes con un discurso fácil, pues se junta que se potencia el racismo, se potencia la violencia y se potencia la otredad, ¿no? El otro tiene la culpa. Y nadie señala quién maneja las reglas de este juego. Me estaba acordando... Ah, perdón. No, sigue, Carmen. Me estaba acordando ahora de un tema estructural, que es el tema de la vivienda, lo difícil que es acceder a una vivienda, a una persona, bueno, que venga de otro país, ya no solo racializada, sino que legalmente no tenga papeles, como se dice. Pero ¿cómo se puede declarar a una persona ilegal? Una persona no puede ser ilegal, un ser humano es un ser humano. Sin embargo, le ponemos la categoría de ilegales a personas, es que eso da deshumanización extrema, vamos. Bueno, pues una amiga marroquí me contaba cómo ella, que hablaba un poquito mejor español, tenía que buscarle piso a otras amigas que venían de otros países, porque en el momento en que notaban que no hablaban con un acento muy cordobés, era dificilísimo encontrar vivienda. Entonces, bueno, pues se las ven y se las desean, es una gincana de supervivencia para algunas personas. Otra amiga se casó con una persona siria llevando muy poquito tiempo. ¿Por qué? Pues para facilitarle la vida a esta persona. Porque casarse por papeles es amor verdadero. Eso sí que es amor verdadero. Da igual que te quiera o que no te quiera. Es que le va a facilitar la vida a una persona a la que quieras, estés más tiempo o no con esa persona. En este caso, se convirtieron en matrimonio, tienen un hijo y siguen mucho tiempo, ¿no? Pero que podría haber durado unos añitos nada más el matrimonio y haber podido facilitar la vida a esta persona porque, bueno, pues es un contrato social que es medianamente respetado. Aún así, no todas las personas casadas con una persona española lo tienen fácil administrativamente. Tema de títulos, de trabajo, de permiso. Ahí hay todo un racismo estructural tremendo. Es que se siguen poniendo como muchas trabas para todo. Pero además decimos o se oye, pues ya que viene nuestro país, que se integren, ¿no? Y que aprendan nuestra cultura y que vivan como nosotros. Todo esto sin enseñarles, ¿no? Viene todo en el aire y tienen que aprender en el aire cómo nos portamos y qué es ser español, ¿no? Hablamos un país de inmigrantes, ¿de qué es ser español? Claro, ¿qué es la reconquista? ¿Quién conquistó a quién? ¿Qué somos? ¿Moro o cristiano? Con el tema de la reconquista. Es que pues somos una mezcla de todo. Y además, ¿a qué español te integras? Porque a español gitano, a español catalán, a vasco. Claro. Ahí. Es tampoco también... También es donde encontramos con otra paradoja, ¿no? De este punto. Que, claro, y es normal que España no tenga problemas porque también tiene problemas con su propia diversidad. Claro, sí. Un país no, tampoco ha resuelto su propio entender que también la pluralidad cultural existe. Que existe otra forma de hablar y que no hay otra forma de verse y de sentirse. En este caso, hace poco también la diversidad sexual no era reconocida. O sea, la diversidad cultural tampoco. Entonces, tiene problemas que también hacen incapacitan más para poder entender a otra edad. ¿Qué cosa tan importante acabas de decir? Porque la segregación que nosotros, entre nosotros mismos, nos hemos provocado para atomizar y fracturar una supuesta armonía, que posiblemente a lo mejor no tiene por qué haber una armonía fantástica, ¿no? De que todo el mundo se lleve bien con todo el mundo, no se trata de eso, ¿no? Pero la fobia al catalán no la vamos a descubrir en esta mesa, ¿no? O al vasco, ¿no? Con todo el frentismo que se ha provocado en la época en la que el terrorismo en este país ha hecho tanto daño y lo que larvadamente por debajo ha ido quedando ahí en el subconsciente, ¿no? Bueno, o ridiculizar las tradiciones de un territorio respecto de otras, como si es que las tuyas fueran fantásticas y las demás fueran, o sea, ese talibanismo, ese nacionalismo exacerbado que ha calado hasta el punto en el que se reticula también en la distribución equitativa del poder político, ¿no? Y al final somos prisioneros de ese tipo de situación perversa, ¿no? Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo se sostiene el gobierno de un país, ¿no? Que está sorbiendo y soplando a la vez, ¿no? A ver cómo se hace eso, ¿no? Y sin embargo, somos capaces de ser tan dignos, de decir sí, pero y a partir de aquí todo lo demás al Mediterráneo o al Atlántico y a hacer puñetas, ¿no? Curioso, ¿eh? Somos fantásticas, ¿eh? Totalmente, vamos. Nuestra diversidad no hay. Doy talleres en institutos y siempre están enfrentados con el pueblo de al lado. Quien peor les cae y con quien no les gustaría casarse nunca jamás en la vida a estos chavales, los de Montalbán con los de la Rambla, los de Montoro con los de Villa del Río, los de Fernán Núñez con los de Montemayor, los de. Ve, es que estamos súper enfrentados con el pueblo más cercano, ya hay pique. Pique, bueno, a nivel de fútbol, por ejemplo, los equipos infantiles de los pueblos son tremendos. Vamos, es que tenemos un problema con nuestra propia diversidad y con la imagen del otro, ¿no? De la competencia. ¿Cómo nos educamos para competir con otros y ser más que otros? Y no, tenemos problemas con nuestra propia identidad. Creo que ese puede ser el problema. Y con intentar reafirmarnos por medio de machacar a otros. Creo que tiene por ahí que ver el tema del racismo. Porque yo soy más porque siempre tengo a alguien por debajo, ¿no? Es que competimos en la arena internacional, eso decía la LOMCE, que era la ley de educación en el preámbulo. ¿El qué decía? Decía, somos competidores en la arena internacional. El preámbulo arena, ponía, arena internacional es una cuestión, puede ser otras palabras, pero sí. Al final era la competición internacional, es decir, que estamos todo el rato a ver quién gana y quién pierde. Y no nos damos cuenta y no trabajamos nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos cuidamos? Y luego también yo creo que es una pérdida de referencia, ¿no? ¿Hacia dónde está nuestro norte? ¿Hacia dónde está nuestra referencia? ¿Quién queremos ser? Yo creo que tenemos un corazón muy de rico, ¿sabes? Muy de querer privilegio y no compartir, que al final es la gran riqueza, ¿no? Yo siempre digo que la riqueza no es el dinero, lo dice María José Yerko. Qué pobre aquel que solo tiene dinero, ¿no? En una canción, ¿no? Tu piel. Pero la riqueza, eso sabrosito que compartes el tiempo con los demás, en el que construyes, en el que sabes, en el que aprendes, porque al final aprendemos por imitación, ¿no? Y qué fuerte sería que entre todas las culturas compartiéramos, ¿no? Pero claro, si compites y tienes, al final nos señalamos verdaderamente las causas y los causantes de todo esto. Que son gente que lleva heredando siglo tras siglo y dominando este juego en el cual nos hacen competir. Entonces, al final, son los de arriba contra los de abajo. Que al final este cambio climático tiene unas consecuencias también que van siempre hacia los de abajo y que son resultado de una acción humana, pero de una serie privilegiada de ese 1% que es capaz de consumir en 2 horas y media lo que consume toda la energía de una persona. Entonces tendremos que poner el foco entre ellos para que nos veamos quiénes son los causantes. Y encima, si deseamos ser como ellos, pues ya está. Pues ahí tenemos un problema, porque lo que falta es el bien común. Y que realmente eso lo podemos construir entre todas y todos, ¿no? Exactamente. Una consideración. Aquí en esta mesa, por la que han pasado colectivos que trabajan con personas vulnerables en esta ciudad, en distintos frentes. La verdad es que Ahora que lo estoy pensando, cuando estaba escuchando las argumentaciones que estabais dando, me sentía plenamente satisfecho de percibir que hay un entramado social en esta ciudad preocupado de entrada y activo en la vulnerabilidad de las personas que lo están pasando peor, ¿no? Y bueno, dicho eso, porque me parece que, hombre, que una vocación social de esta radio, que en la medida de lo posible está cumpliéndola, pero me gustaría que entráramos un poco en esta materia, ¿no? Porque cuando hablamos de las personas que llegan a nuestra ciudad, ¿no? Se supone que cuando han llegado a nuestra ciudad es porque ya han llegado al país, ¿eh? Y ya han pasado un filtro, de la forma que sea, no es... las personas que llegan a nuestra ciudad, ¿tenemos el tiempo suficiente de llegar a humanizar esa imagen como personas humanas que tienen nombre e identidad propia? ¿Y hemos tenido el tiempo como para poder entender el lenguaje de qué te pasa? ¿Quién eres? Aquí nos quedamos todos callados, ¿no? Porque es complicado. Por un lado, quizás tendríamos que hablar de entidades que tienen una labor asistencial, ¿no? De apoyo en principio a lo... Algo integral es difícil encontrar. Pero quizás podría... No, bueno, algunas personas de esta mesa tenemos experiencia en trabajar en alguna de esas entidades. En mi caso, no mucho. Pero sí que hay entidades que se dedican a lo asistencial de personas migrantes que vienen con características muy diferentes. Luego, por otro lado, la idiosincrasia de esta ciudad, de tener un tejido social tan amplio, está genial, pero me da la impresión de que somos poco acogedores en general, no solamente con personas que vengan de otros países, sino que vengan de incluso de ciudades cercanas y se mudan a vivir a Córdoba. Y me dicen, es que Córdoba, quien no tiene su pandilla de amigos de toda la vida, es que me cuesta incorporarme, la vida social, como no me meta en un colectivo que reivindique algo en lo que yo crea, y ahí ya consigo amigos, que creo que Córdoba tiene una idiosincrasia de ser un poquito especialita. Nos llaman a las mujeres cordosiesas, ¿no? Ese es nuestro apodo. Yo ratifico, que soy de León. Y es verdad que cuesta. Sí, ¿verdad? Cuesta entrar en otras ciudades, no. No. Pero en Córdoba hablan del norte. Yo creo que es más fácil en el norte hacer amigos que en Córdoba. Como más acogedores. Sí. Aquí somos muy simpáticos en apariencia. Sí. Y luego nos cuesta trabajo decir, vente este sábado con mi familia a mi casa. No metes a la gente en tu grupo. Sí. Sí, sí. Creo que eso tiene que ver. De todas maneras, creo que el diálogo primero iba por otro tema, ¿no? Algo más asistencial, de racismo, de acogida. Pero creo que de fondo a nivel cultural, Córdoba concretamente como ciudad, tiene ese puntito ahí de siesa. Mácula, ¿no? Una mácula ahí que... Sí, pero... No, perdón. Yo creo que hay un trabajo que es invisible, que se desconoce. Digo, el otro día hicieron la marcha silenciosa, la Rescohabita, y ahí pone en claro la desigualdad que hay en nuestra ciudad. Pasa que eso no se quiere ver. Yo creo que no se quiere ver, no se quiere trabajar a veces. Hablamos de los barrios, el otro día salió en Cuatro el programa hablando de Las Palmeras, donde el presidente de la asociación vecinal decía, somos producto de esta sociedad, que no se olvide. Entonces, nadie se pregunta por qué los barrios están así, sino se dice, es que se da mucha ayuda, o se da las migajas. Se da mucha ayuda o se da verdaderamente la migaja para ofrecer. Se generan procesos. Porque siempre estamos hablando de proyectos, innovación, y cuando un proceso de maduración, de desarrollo integral. Hay mucha gente, yo creo, trabajando en esta ciudad hacia lo invisibilizado, que nadie quiere ver. Digo, si nos damos un paseo por el centro de nuestra ciudad, cada vez hay más personas viviendo en la calle. Y yo creo que pasan desapercibidos. Eso ya es un problema de las lentes o de la forma de mirar que tenemos. Porque igual no queremos ver, ¿no? Entonces, hay un trabajo, pero es tan grande la desigualdad y que no se quiera hablar. Yo creo que muchas veces también la sociedad en la que vivimos vive tan estresada y con tanta precariedad que es incapaz de pararse a mirar y de situarse y decir, puedo estar más reflejado en el que está en la calle que en el que quiero ser. Digo, porque yo quiero, hay gente que quiere ser como Amancio Ortega, que es que es un triunfador. Y incluso se justifica todas las migajas que da, ¿no? Entonces, porque es el triunfador de que nació de lo poquito a lo máximo, pero vemos cómo gana su dinero. Entonces, no queremos hacernos esas preguntas. Y entonces vivimos con una precariedad grande, con un estrés grande, la gente de las familias trabajadoras, que a veces no son capaces de ver el de al lado, ¿no? A mí me gustaría decir una anécdota por dolorosa de una amiga marroquí que después de 15 años viviendo acá se casa con una persona, un hombre cordobés, tiene una hija y lo primero que hace cuando ve a su hija, al verla recién nacida, es llorar de alegría porque su piel es clarita. Eso es muy, muy doloroso. ¿Qué habrá sufrido esa mujer, 15 años, estudiando aquí en Córdoba, en la Universidad de Córdoba? No doy más detalles, pero y casada con un cordobés, integrada, una persona, bueno, que podríamos decir, adaptada completamente a la sociedad cordobesa, con sus pandillas, sus amigos, sus necesidades cubiertas, sin haber sufrido esa violencia estructural, bueno, un poquito en la llegada, sí. Pero luego ya fue un poquito más fácil. ¿Y qué le pasó a esta mujer para que, lo primero, al ver a su hija cuando nació, verle la piel clarita, llorar de alegría? Eso es un sufrimiento, ¿eh? Se me remueve el corazón. Qué pena que no, que le alegrara que su piel fuera diferente. Bueno, pues ese es el marco. Ese es el marco y esa es la consecuencia de un sistema que como el que no quiere la cosa tolera situaciones como las que el otro día saltaba a los medios de comunicación de forma muy discreta, ¿no? Pero que a nosotros nos salpicó, nos espoleó, ¿no? El partido de ultraderecha Vox en la Junta Municipal de Hortaleza en Madrid, un órgano de participación ciudadana y de representación pública, política ciudadana, propone prohibir que los inmigrantes que están en el centro de ese barrio de Madrid, prohibirles que se sienten en los bancos que hay en las marquesinas de los autobuses, ¿no? Y no pasa nada, ¿eh? Otra más, ¿eh? Y otra más. Y no es importante que no se aprobara, ¿eh? Porque creemos, o al menos yo estoy convencido de que suena a suceso ya sucedido, ¿eh? En otro país, en otro momento histórico, en otras circunstancias, pero la antesala de acontecimientos que lamentablemente luego todos hemos visto en los libros de historia, ¿no? Con hasta 6 millones de muertos, ¿no? Quiero decir que hay que esperar a que sucedan cosas ya verdaderamente truculentas, de que las organizaciones políticas que son nada más que la representación de la sociedad, ¿eh? No tampoco vamos a criminalizar a los partidos políticos que tenemos en las instituciones, ¿no? O sea, no son mucho peores de lo que es la sociedad a la que representan, ¿no? Vamos a esperar a que suceda, que se aprueben cosas de estas y que finalmente se sustancien. El problema de esto está que es importante ahorita tomar en cuenta que está en unos momentos de crisis, ¿no? En un momento de crisis, claro, ambiental, social, política y todo. Y siempre una estrategia política, especialmente utilizada por la ultraderecha, es la criminalización, estigmatización de otro, para reflejar, por un lado, buscar un chivo expiatorio de la crisis, y no explicar las verdaderas causas, y por otro lado, la ruptura del tejido social o cualquier espacio de solidaridad por debajo. O sea, que la gente, porque finalmente lo que trae esta exaltación racista es un enfrentamiento entre iguales, de clase. Gente trabajadora, gente que vive en los mismos barrios, y trae este enfrentamiento. Yo creo que lo vital y lo importante es tratar de cómo romper con este proceso racista, que no necesita leyes también, porque hay que también ser responsable y consciente con la memoria histórica. En este caso, el racismo subyace. Lo que hace el racismo estos grupos es remover eso que subyace, desgraciadamente, y lo hace motor en este caso. Y es importante parar cada expresión, porque sabemos que en Europa no es una cuestión irreal. El racismo mató gente, mató gitanos, mató judíos, y los asesinaron, ¿no? Entonces, y no es una cuestión de solo del 40, el racismo no solo de Alemania. El racismo es estructural desde hace mucho tiempo. O sea, aquí se sacaron los judíos, aquí se criminaliza a los árabes, o sea, se estigmatiza. O sea, es una cuestión que ya está dentro de la cultura. Y es una cuestión de responsabilidad histórica vérselo, pues, y tratárselo de abordarlo, porque si no, va a cimentar que en este momento de crisis la ultraderecha fácil vuelva a remover eso, claro, que está ahí. Que y seguimos reproduciendo, ¿no? Y se sigue reproduciendo y terminaremos con un genocidio acá, porque estamos viendo también cómo el genocidio palestino nos está pareciendo normal. Como, ¿no? Y de lo que nos estamos enterando de lo que sucede en el Sáhara, que está justo aquí, a la vuelta de esta esquina, de la misma esquina de nuestro país, que tampoco quiero decir, ¿no? Que parece que algunas veces tenemos que irnos más cerca o más lejos, no hace falta, ¿no? O sea, es que cuando no quieres ver, con no mirar tienes bastante, ¿no? O que esta gente sin escrúpulos es referente. Digo, esta gente que le falta mucho amor, digo, yo como católico, digo, si para mí Dios es amor, esto le falta, y estos se van con el golpe en el pecho, que seguramente cada domingo vayan a la iglesia y no vean nada de esto, y encima hagan algo contra el otro, contra el prójimo, que no tengan ningún amor. Entonces, dice, ¿cómo pueden dormir cada noche? Yo es que me lo pregunto, porque es inmoral, es una falta de ética, es contra los derechos humanos, es contra todo, ¿no? Entonces, pues no teniendo conciencia. Porque al final es tan fácil como mirar a la otra persona a los ojos, ¿no? Y ver a la persona que hay detrás, sea de donde sea, porque es que al final... Bueno, pues, si queréis añadir una última reflexión, porque se nos echa el tiempo encima y parece que va tocando a cerrar. Nada, yo pelotear y dar las gracias a Paradigma por ser una radio que humaniza. Bueno, pues, va tocando a final, vamos a cerrar ya... Este tiempo de reflexión, yo creo que es importante que los matices también formen parte de todo el contenido, ¿no? Muchas veces nos falta la sensibilidad suficiente como para llegar a tocar la piel, y esa es la parte en la que hemos querido contribuir de algún modo esta tarde. Así que bueno, si queréis, para cerrar, hacer algún comentario o darle recuerdo a vuestra prima que está en Barcelona, en fin, no sé, lo que queráis, ¿no? Lo que os apetezca, ¿no? Yo doy las gracias a Paradigma por ser altavoz y, bueno, trabajar por la humanización de la sociedad. Qué necesarios son los espacios de diálogo donde se ponga en el centro a la persona y el desarrollo, ¿no?, de la humanidad. Entonces, muchas gracias, Paradigma, por lo que hacéis, ¿no? Muchas gracias también por hablar un tema importante que también es necesario, porque finalmente el racismo también es violencia, y la violencia al reproducirse termina afectándonos a todas y a todos. Y gracias a vosotros por estar aquí y por poner voz, ¿no?